dentro de mis ojos, dime qué es lo que se ve. ¿Ves acaso tu mirada reflejándote al revés? Mira dentro de mis ojos, dime qué es lo que se ve. ¿Son acaso transparentes o son como una pared? Alegrías y temores, inseguridad tal vez, ópticas ilusiones, dime qué es lo que se ve. ¿Acaso tu mirada reflejándote al revés? Mira dentro de mis ojos, dime qué es lo que se ve. ¿Son acaso transparentes o son como una pared? Alegrías y temores, seguridad tal vez, ópticas ilusiones, dime qué es lo que se ve. Alegrías y temores, inseguridad tal vez, ópticas ilusiones, dime qué es lo que se ve.